Y algo muy importante, con participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno. Estamos exigiendo que se apruebe esta Ley General de Aguas, que no nos vengan con engaños, por ahí anda Ramón Aguirre y por ahí anda lo que llamamos los aguatenientes. Zapata luchó contra los terratenientes, nosotros luchamos contra los aguatenientes que están queriendo darnos chivo por liebre, ¿sí? Quieren decir que hubo una reforma y mantener la Ley de Aguas Nacionales salinista con un parchecito por ahí. Nosotros exigimos a fondo una ley que garantice que el agua cuente con una prioridad y es el consumo humano de calidad para todos. Que no vacíen las presas para darle el agua a la industria y a la agroexportación y de ahí a los yanquis. Que no le den millones de metros cúbicos a unos pocos. Actualmente el 70% del agua la controlan el 2% de los concesionarios. Esta es la gran lucha. Aquí vemos, por ahí hay una manta que plantea que esta caravana plantea uno, el reemplazo de la Ley de Aguas Nacionales Salinistas por la Ley General de Aguas, y dos, que se cumpla ya con la habilitación del lago Tlahuajico, que podría dar en una primera etapa agua para 900,000 personas. Yo recuerdo en el aniversario número 38 de la Unión de Colonos, aquí en San Miguel llevaban 17 días sin agua. ¿Queremos que siga habiendo esa escasez de agua en la Sierra de Santa Catarina? Entonces vamos a garantizarlo y vamos a garantizarlo en la ley. Ahorita hay una enorme fortuna que hay una buena alcaldesa y una buena jefa de gobierno. Tenemos un buen presidente. Pero la vida cambia, hay olas, hay reflujo. Un aplauso para el buen gobierno del agua. Las organizaciones tenemos que seguir luchando y venga lo que venga en los próximos gobiernos, porque esta lucha es para 5, 7, 9 años. Tenemos que controlar que los avances no se pierdan. Y por ello estamos formando el grupo promotor, así como hicimos hace 48 años el grupo promotor de la Unión de Colonos, ahora es el grupo promotor de la Contraloría Comunitaria del Lago Tlahuajico, y con los compañeros del Movimiento Urbano Popular, nuestros compañeros de Atenco, del EDME, el grupo promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de la Cuenca de México. Esto va a pasar el próximo martes 23 a las 11 de la mañana en el Zócalo. Todos están invitados para celebrar la instalación de estos grupos promotores que garanticen que de abajo arriba y de arriba abajo haya una transformación verdadera. Compañeros, tenemos que unirnos, que no pase como hace 48 años que nos peleábamos por un tambo de agua, que los compañeros del MUP, los compañeros de la cultura, Agua para Todos, los universitarios, Atenco, nos unamos como un gran movimiento social en defensa del agua para que no pase en el Anáhuac lo que está pasando en Monterrey. Y yo les pregunto, ¿quién está de acuerdo en esa unidad y lucha a fondo por el agua en la Cuenca de México? Que alcemos el puño. El agua no se vende. Se ama y se defiende. Gracias, compañero.